y los pibes remontaban barriletes. Bueno, se viene abajo, agárrense pues, se viene abajo Obras, porque acaba de subir alguien. Esto es A la Delta. Esto es el Pepsi Music 2005, jornada número 8 de una maratón de 10 días que va a finalizar el lunes. Si él no lo presenta, yo se los presento cuando están cantando. Vamos a apoyar. Una chica del cielo, olvidándose al salvaje. Una radio que se cae mientras suenan pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo, todo el tiempo y algo más. Puedo ver, pero no sé. Es que todo está muy rápido acá. Y los pibes de montada, barriletes. Y la vil que va surgiendo a la delta. Donde el rock vive. Sokol sobre el escenario. Una radio que se cae en mi trastorno. Alejandro Socorro de Las Pelotas cantando esta versión de A la Delta. En este momento se confunden. Un abrazo tanto con Moyo como con Arnedo. Deja el escenario, se va corriendo, entrega el micrófono.